Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema, bueno, un tema complejo y, la verdad, un poco inquietante. Tenemos un montón de fuentes que nos hablan de sistemas de vigilancia a escala global. Hay de todo, ¿eh? Documentos oficiales, análisis técnicos, pero también filtraciones de periodistas que, bueno, que dieron la vuelta al mundo. Nuestra idea hoy es tratar de entender este enredo. A ver, ¿cómo funcionan estas herramientas? ¿Quién las maneja? ¿Qué se sabe realmente de hasta dónde llegan? Vamos a ver desde redes gigantes de países hasta software espía que se vende por ahí. Es que la escala y la variedad es increíble. Así que bueno, vamos a ir de a poco. Exacto. Y fíjate que es un espectro que cubre décadas, ¿eh? Las fuentes nos llevan desde programas que casi vienen de la Guerra Fría hasta herramientas de software súper sofisticadas que son noticia hoy. Y en todo esto vamos a ver siempre la misma tensión, ¿no? Por un lado, la seguridad nacional, la lucha contra el crimen, y por el otro, bueno, ¿cómo afecta eso la privacidad, la confianza en el mundo digital? Empecemos por arriba, por las grandes redes de inteligencia de señales, las que manejan los estados directamente. Las fuentes hablan mucho de Echelon. Suena como leyenda, como a leyenda ya. ¿Qué era exactamente? Sí, Echelon es el nombre que se hizo famoso, ¿no? Para la red de SIGINT, o sea, inteligencia de señales, que usaban los países del acuerdo UK-USA, los famosos Five Eyes, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Históricamente, lo que se dice es que la usaban para interceptar comunicaciones globales, satélites, microondas, cables submarinos, básicamente lo que pudieran agarrar. Se lo ve como un precursor de la cooperación masiva que tienen hoy para pasarse datos. Aunque se rumoreaba hace mucho, recién se confirmó más o menos en los 90. Y ahí saltaron investigaciones, sobre todo en Europa, por miedo al espionaje industrial y, claro, a la falta de privacidad. Entendido. O sea, la red pionera de los Five Eyes para escuchar al mundo. ¿Pero eran los únicos que hacían eso? Las fuentes tiran un nombre, Frenchelon, como una versión francesa. Ajá. Sí, es un término más bien coloquial, ¿no? Una analogía directa. Se usa para hablar del sistema SIGINT de Francia. Obviamente tiene su propia arquitectura, su tecnología, sus objetivos franceses. Pero la función, en esencia, es parecida. Los detalles finos son clasificados, como te imaginarás, pero la idea de que existe generó debates muy parecidos en Francia sobre, bueno, sobre el control y la transparencia de estas cosas. Ajá. O sea que las grandes potencias iban desarrollando capacidades similares. Y dentro de los Five Eyes, además de Echelon, aparece Stone Ghost. Eso es otra cosa. Se describe como una red todavía más clasificada, más sensible. Stone Ghost sería la infraestructura específica que usan los Five Eyes y quizá algún socio muy elegido para compartir la inteligencia ya procesada, ¿viste? Los análisis clasificados, datos operativos importantes que sacan del SIGINT y de otras fuentes. Si Echelon era más para juntar la información cruda, digamos, Stone Ghost es la red segura para pasarse los informes más secretos entre ellos. Ok, clarísimo. De las redes generales pasamos a programas más concretos. Muchos salieron a la luz con las filtraciones de hace unos años, ¿no? PRISM. Ese nombre sonó muchísimo. Cierto, PRISM. Identificador interno era SIGAD US98KIS-N. Es un programa de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo que revelaron las fuentes es que les permite juntar comunicaciones. Pero ojo, comunicaciones almacenadas, las que guardan los grandes proveedores de Internet. Hablamos de Google, Microsoft, Facebook, Apple. Bueno, esos gigantes. Y la clave es que, según se dijo, lo hacen con pedidos legales, bajo una ley específica de allá, la sección 702 de FISA. A ver un momento, entonces, PRISM funcionaba pidiendo datos que las empresas ya tenían guardados, con un papel legal. ¿Eso es diferente a pinchar la comunicación mientras viaja por el cable? Justamente, esa es la diferencia clave. PRISM va a los datos en reposo, digamos, en los servidores de las empresas. Complementa otras formas de recolección que agarran los datos en tránsito. Por eso fue tan polémico cuando salió en 2013. Porque mostró la escala de esa recolección y la cooperación sea voluntaria u obligada entre las tecnológicas y la inteligencia. Abrió un debate mundial sobre dónde está el límite. Ya veo. Una vía era legal, para datos guardados. Pero las fuentes también hablan de Muscular. Este sí era para agarrar los datos mientras viajaban. Quizás más más escondidas. Ajá. Acá es donde la cosa se pone más fuerte. Muscular fue un programa conjunto entre la NSA Yankee y su par británica, el GCHQ. El objetivo era meterse en los enlaces de comunicación privados, los que conectan los centros de datos enormes de empresas como Google y Yahoo por todo el mundo. O sea, agarraban el tráfico antes de que saliera Internet, a veces incluso antes de que las propias empresas le pusieran algunas capas de cifrado para afuera. ¡Increíble! O sea, no solo les pedían datos a las empresas, eso era Prism, sino que además les pinchaban los caños internos que conectaban sus propios servidores. Eso era Muscular. Precisamente. Y eso fue. Fue un shock. Demostró que ni las redes que estas empresas veían como internas estaban a salvo. Cuando se supo lo de Muscallar, Google y Yahoo salieron rápido a decir que iban a reforzar muchísimo el cifrado de esos enlaces internos. Mostró que jugaban en dos canchas, la legal y la de meterse técnicamente por la fuerza. Con semejante cantidad de datos entrando por Prism, por Muscular, ¿cómo hacían para manejar esa locura? Acá entra XKeyscore, dicen las fuentes. XKeyscore, sí, se describe como la herramienta clave de la NSA para eso, para buscar, indexar y analizar esas cantidades bestiales de datos que juntaban por todos lados. Las filtraciones lo mostraban como un sistema que dejaba a los analistas hacer búsquedas súper amplias en una base de datos gigante con mails, chats, historiales web, metadatos, de todo. El punto más jodido era que, según decían, permitía hacer esas búsquedas sin necesitar una autorización específica para cada búsqueda. Y eso, claro, centró el debate en si los controles servían para algo. Era como un Google para los datos espiados de la NSA. Una herramienta poderosísima para bucear en ese mar de datos. Y el GCHQ británico, que era socio en Muscular, también tenía sus propios programas gigantes, ¿no? Se habla de Tempora y Karmapolis. Correcto. El GCHQ no se quedaba atrás, ¿eh? Operaban a una escala también impresionante. Tempora fue un sistema para agarrar y guardar temporalmente cantidades masivas de tráfico de Internet, directamente de los cables de fibra óptica submarinos y terrestres, que llegan a Gran Bretaña. Básicamente espiraban chorros enormes de datos que pasaban por ahí y compartían una parte con sus socios, como la NSA. Karmapolis, también del GCHQ, se enfocaba más en juntar masivamente metadatos de navegación web, direcciones IP, sitios visitados, datos de cookies. Eso más o menos desde 2008. Suena como que Tempora era la red gigante que pescaba todo del cable y Karmapolis se dedicaba a clasificar y ver qué hacía la gente en Internet dentro de esa pesca. Eso mató una forma de verlo, ¿sí? El objetivo de Karmapolis, según los papeles que filtró Snowden, era armar perfiles detallados de la actividad online de millones de personas en todo el mundo. Los dos programas, Tempora y Karmapolis, levantaron críticas durísimas en el Reino Unido y Europa por la vigilancia masiva, sin discriminar y, bueno, cuestionando si la supervisión legal y parlamentaria era suficiente. Y relacionado con esto, mencionan el proyecto Mastering the Internet, MTI. El nombre solo ya suena a querer abarcar todo. Y Lloyd, MTI parece que fue como un proyecto paraguas del GCHQ. Una iniciativa estratégica para aumentar a lo bestia su capacidad de juntar, procesar y analizar el tráfico de Internet mundial. Metieron mucha plata en infraestructura, en tecnología para guardar y analizar, contratos con empresas de defensa y tecnología. Programas como Tempora eran clave para alimentar esa máquina. La meta era, tal cual suena, intentar dominar el flujo de información en la red. Hay otro nombre de la NSA que suena casi a película de ciencia ficción, Mystic. Y hablan de una capacidad de retrograbación. ¿Qué es eso? Mystic es especialmente llamativo. Según lo que se publicó basado en filtraciones, permitía juntar masivamente metadatos de llamadas telefónicas a nivel mundial. ¿Quién llama a quién? ¿Cuándo? ¿Cuánto dura? Pero lo más increíble y polémico, que llamaban retro por recuperación retrospectiva, era que, al menos en algunos países específicos, permitía grabar y guardar el contenido completo de todas las llamadas telefónicas de ese país. Durante un tiempo, ponele, 30 días. Esto le daría a los analistas la capacidad de, como de viajar en el tiempo para escuchar conversaciones que ya habían pasado. ¿Poder escuchar cualquier llamada de todo un país hasta un mes después? Las consecuencias para la privacidad son terribles. Sin duda. revivió debates fuertísimos sobre guardar contenido a escala nacional y los límites del poder de vigilancia. La idea de grabar preventivamente todas las conversaciones de un pueblo entero es algo que a muchos les pareció, bueno, distópico. Para hacer estas operaciones, sobre todo fuera de su país, necesitaban poner equipos en lugares clave. Rampart A parece que explica cómo lo hacían. Exacto. Rampart A no es tanto un programa que junta datos en sí, sino más bien una estrategia de la NSA. Significaba hacer acuerdos secretos con países socios, a veces gobiernos, a veces empresas de telecomunicaciones, para que la NSA pudiera instalar equipos de intercepción en sus redes o en puntos clave de su infraestructura. Esto ampliaba muchísimo el alcance geográfico de la NSA. Le daba acceso a flujos de datos internacionales que de otra forma serían muy difíciles de agarrar desde Estados Unidos. Combinaba la parte técnica con la diplomacia secreta y acuerdos comerciales. Y llegamos a Bull Run. Este quizás es uno de los más inquietantes, ¿no? Intentar debilitar el propio cifrado que usamos para protegernos. Bull Run es profundamente preocupante para la gente que trabaja en seguridad informática. Fue un programa de la NSA y tenía una contraparte en el GCHQ llamada Edge Hill. El objetivo era debilitar o romper las tecnologías de cifrado que se usan en todo el mundo. Las fuentes dicen que usaban varias tácticas. Desarrollar capacidades técnicas para romper algunos algoritmos de cifrado. Meterse en los procesos de estandarización para que se usen estándares más débiles o con fallos escondidos. Colaborar con empresas de tecnología para conseguir claves maestras o para que metieran puertas traseras, backdoors, en sus productos. O sea, no solo intentaban abrir las cerraduras, sino también convencer a los cerrajeros de que fabriquen cerraduras que fallen. Tal cual. Y cuando se supo lo de Bull Run, el daño a la confianza en todo el sistema de seguridad digital fue enorme, porque le quitaba credibilidad a herramientas básicas que usamos todos los días para proteger comunicaciones, transacciones. Es el ejemplo perfecto del conflicto este. Las agencias de inteligencia necesitan romper el cifrado para su trabajo, pero al hacerlo, pueden estar debilitando la seguridad de todos, incluyendo la de sus propios gobiernos y ciudadanos. Morando un poco para atrás, algunos programas que se mencionan vienen de antes o tienen contextos legales específicos en Estados Unidos, como Carnivore. Carnivore, que después le cambiaron el nombre a DCS-1000, fue un sistema del FBI de fines de los 90, principios de los 2000. Era básicamente un sniffer de paquetes, una herramienta que instalaban en la red de un proveedor de Internet con orden judicial para capturar las comunicaciones de alguien específico. Mails, páginas web que visitaba, etc. Fue polémico en su momento. Había dudas sobre si agarraba más datos de lo que decía la orden y sobre el control judicial. Aunque la tecnología quedó vieja y la reemplazaron herramientas comerciales, es un antecedente importante del debate que sigue hasta hoy sobre vigilancia electrónica, órdenes judiciales y privacidad en Internet. Y más conectados con la respuesta después del 11 de septiembre están el programa de vigilancia del presidente, PSP, y Stellar Wind. Stellar Wind fue un nombre clave para un paquete de actividades de vigilancia que se autorizaron dentro de ese programa de vigilancia del presidente en Estados Unidos, justo después de los ataques del 11S. Incluía varias cosas, pero lo más conocido y debatido fue la recolección masiva de metadatos telefónicos, registros de llamadas, no el contenido de millones de estadounidenses. Y también, según algunas fuentes, la intercepción de contenido de comunicaciones internacionales sin las órdenes judiciales que se necesitaban antes. Que existiera, al principio en secreto, generó una crisis constitucional terrible sobre los límites del poder ejecutivo y la supervisión de la justicia y el Congreso. Con el tiempo, muchas partes de esos programas se cambiaron o se pasaron a marcos legales revisados. Muestra cómo las emergencias nacionales pueden llevar a expandir muchísimo los poderes de vigilancia. Hablamos mucho de redes en tierra y datos digitales, pero la vigilancia no se queda ahí. Las fuentes mencionan un lanzamiento al espacio, NROL-39. ¿Cómo encaja esto? NROL-39 es simplemente el código de un lanzamiento que hizo la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, de Estados Unidos en 2013. La NRO es la agencia de allá que diseña, construye y opera los satélites espía. Aunque no se sabe exactamente qué hace cada satélite NRO porque es secreto, se entiende que ese lanzamiento puso en órbita un satélite de reconocimiento y vigilancia electrónica, probablemente con capacidades SIGINT para interceptar señales e ISR de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Estos satélites son parte de una arquitectura espacial compleja que trabaja junto con estaciones en tierra para juntar información desde la órbita. Complementan las redes terrestres de las que hablamos. Usar códigos como NROL es lo normal para mantener en secreto los detalles. Claro, la vigilancia desde el espacio es otra etapa importante. Pero ahora, las fuentes nos llevan a un terreno que quizá nos toca más de cerca en el día a día y que fue noticia todo el tiempo. El mercado comercial de la vigilancia. Acá entra Pegasus. Totalmente. Este es un cambio fundamental en el panorama. Pegasus, que lo desarrolla y vende la empresa israelí NSO Group, es el ejemplo más conocido de spyware comercial súper sofisticado. Está hecho para infectar celulares, tanto iOS como Android, y tomar control casi total. Leer mensajes, escuchar llamadas, activar micrófono y cámara, rastrear dónde estás, de todo. NSO dice que solo se lo vende a gobiernos para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. Pero, bueno. Pero la realidad que se documentó es otra cosa. Exacto. Investigaciones muy a fondo de organizaciones como Citizen Lab, Amnistía Internacional, grupos de periodistas, han demostrado clarísimo que Pegasus fue usado masivamente por muchísimos gobiernos contra gente que no tenía nada que ver. Periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, opositores políticos, hasta otros jefes de Estado. Ha causado escándalos internacionales, hizo que SO pusiera a NSO Group en listas negras comerciales y generó un debate urgente sobre si hay que regular este mercado global de armas cibernéticas. Y Pegasus, aunque sea el más famoso, no está solo en este negocio, ¿verdad? Las fuentes mencionan a Finn Fisher y Hacking Team. Correcto. Son otros ejemplos de esta industria. Finn Fisher, o FinSpy, es otro paquete de software espía comercial que tiene una historia larga, vendido por distintas empresas a lo largo de los años. Hacking Team era una empresa italiana que vendía una herramienta parecida llamada RCS, Remote Control System. Su caso se hizo famoso en 2015 cuando les hackearon a ellos mismos y se filtraron todos sus mails y documentos internos. Eso mostró que le vendían a decenas de países, incluyendo muchos regímenes autoritarios, y detalló cómo su software podía infectar y controlar computadoras y celulares. También aparece Grey Key en las fuentes. ¿Es lo mismo? Grey Key es un poco diferente. No es un spyware que te instalan a distancia para vigilarte todo el tiempo. Es un aparato físico. Lo hace la empresa Grayshift y lo usan sobre todo las agencias policiales para análisis forense de celulares, más que nada iPhones. Se hizo conocido porque podía, seguramente usando vulnerabilidades, desbloquear iPhones con contraseña y sacar los datos guardados. Aunque se usa distinto, después de secuestrar el aparato, no para vigilar en vivo, genera preocupaciones parecidas sobre la seguridad de los aparatos y sobre que existe un mercado privado que vende vulnerabilidades que podrán usarse para otras cosas. Entonces, lo que estamos viendo es que capacidades de espionaje muy avanzadas, que antes eran casi solo de agencias como la NSA o el GCHQ, ahora son productos que se compran y venden. Esa es la conclusión, clave y preocupante. Hay una convergencia. Empresas privadas desarrollan y venden herramientas de vigilancia e intrusión potentísimas. Esto significa que el acceso a estas capacidades ya no está limitado a unos pocos estados con muchísimos recursos. Un grupo mucho más amplio, incluyendo países con malos antecedentes de derechos humanos o quizás hasta actores no estatales, pueden comprar estas herramientas. Y muchas veces operan en una zona legal gris, con mucha menos supervisión que las agencias de inteligencia tradicionales, al menos en teoría. ¿Y cómo hacen estas herramientas, las estatales y las comerciales, para meterse en nuestros teléfonos y computadoras? Mencionan Android específicamente como un objetivo. Android, por ser de código más abierto y por la cantidad enorme de aparatos y versiones distintas, eso que llaman fragmentación, tiene una superficie de ataque grande y atractiva. Las técnicas son variadas. Explotar vulnerabilidades de vía cero, fallos que todavía no se conocen o no se arreglaron, engañar a la persona para que instale una app mala disfrazada de otra cosa, abusar de los permisos que piden las apps o hasta con acceso físico al aparato. Spyware avanzado como Pegasus tiene módulos específicos para atacar vulnerabilidades tanto en Android como en iOS. Aunque Google y Apple siempre mejoran las protecciones, Play Protect, Gatekeeper, parches de seguridad, la seguridad real depende mucho de tener todo actualizado, de tener cuidado y de que los fabricantes manden esos parches rápido. Y claro, esto no es solo de Android, ¿eh? iOS, Windows, Mac OS, Linux, todos los sistemas operativos son objetivos siempre. Cytel y Winstop. ¿Se sabe algo concreto? La información pública es muy poca. Lo típico con nombres en clave o términos internos que no salieron mucho a la luz. Cytel aparece en algunos documentos filtrados y parece que se refiere a nodos o instalaciones específicas dentro de las redes de intercepción que usan agencias aliadas. Podrían ser estaciones de escucha o centros donde procesan los datos. Winstop es todavía más oscuro. Podría ser un nombre clave para una capacidad específica, un proyecto o hasta un sistema para proteger sus propias redes de inteligencia. Sin más papeles, su función exacta sigue siendo, bueno, incierta. Es especular un poco por el contexto. Bien, recorrimos un terreno enorme. Desde las redes Syngin globales de la Guerra Fría, como Echelon, pasando por la maquinaria de juntar datos a lo bestia y analizar de la NSA y GCHQ con Prism, Muscular, XKeyscore, hasta la realidad inquietante del mercado comercial de spyware como Pegasus. ¿Qué nos podemos llevar de todo esto? ¿Cuáles son las ideas principales? Surgen varios patrones claros de estas fuentes, ¿no? Primero, esa tensión que parece no tener solución entre la búsqueda de seguridad de los estados y el derecho a la privacidad de la gente. Segundo, la vigilancia se hizo global y se privatizó. Ya no es solo cosa de las grandes potencias. Hay una industria mundial vendiendo esto. Tercero, nuestra infraestructura tecnológica clave, los cables submarinos, los centros de datos, nuestros propios teléfonos y computadoras, se volvió el campo de juego principal para esto. Cuarto, hay una evolución técnica, clara, hacia juntar datos masivamente y analizar Big Data, buscando patrones o identificando gente después. Y esta tendencia ahora se acelera porque hay herramientas comerciales potentes disponibles. Y fíjate qué paradoja. Programas como Bullrun, que buscan debilitar la seguridad de todos para poder espiar mejor, terminan creando riesgos para todos, incluso para los que los crearon. Y todo esto los deja con una pregunta importante para pensar, ¿no? Una que quizás no tiene respuesta fácil. Sabiendo que existen estas capacidades de vigilancia tan poderosas, estatales y comerciales, y que hay tantos incentivos para usarlas, ¿qué nivel de privacidad podemos esperar de verdad en nuestra vida digital hoy, aunque usemos cifrado y otras herramientas? ¿Y cómo cambia todo el juego el hecho de que estas armas cibernéticas ya no son monopolio de unos pocos estados, sino que se compran y venden en un mercado cada vez más accesible?